Ya ayer la vi tan bonita como siempre. Tus ojos son luz y yo me muero por verte. Tú me trajiste la suerte. Si me sonríes no hay muerte. Ay mami, qué bueno es quererte. Mujer. Ella sabe que pa' mí está dura y no le gusta presumir. Si le vale o a mí, si lo prefieres a mí. Si camina por la calle va de chula pa' que se callen. Si se lo fuma hasta que talle. Si se me arrima pa' ya no un baile. Yeah, ayer la vi tan bonita como siempre. Tus ojos son luz y yo me muero por verte. Tú me trajiste la suerte. Si me sonríes no hay muerte. Ay mami, qué bueno es quererte, mujer. Mamá se, mamá se, mamá se, mamá se, mamá cu. Mamá se, mamá se, mamá se, mamá se, mamá cu. Ella quiere del pan, no le gusta la amiga. Siempre real, le digo a lo que diga. Nunca se va. Que lo pide a la Yeezy del parque con el chandadida. Ella tira de plaza de litro de pipa. Si la ve llegar, tiene un rollo que flipa. Lo tuyo no es normal, así no viste otra tipa. Se vende por magia, de nadie se quita, mujer. Dime qué vamos a hacer. Dale mi vida, déjate ser, mujer. Ya ayer la vi. Ya, ya ayer. Ya ayer la vi. Quererte, mujer. Mamá se, mamá se, mamá se, mamá cu. Mamá se, mamá se, mamá se, mamá se, mamá cu. Mamá se, mamá se, mamá se, mamá se, mamá cu. Mamá se, mamá se, mamá se, mamá se, mamá cu. Ya ayer la vi tan bonita como siempre. Tus ojos son luz y yo me muero por verte. Tú me trajiste la suerte. Si me sonríes no hay muerte. Ay mami, qué bueno es quererte, mujer.